Lunes primero de noviembre. ¿Qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Lucas 15, versículos 8 y 9. El valor de lo pequeño, que tantas veces desmerecemos, se pone aquí de manifiesto, y el disparador de una actitud propia de todo el ser humano, que es la de buscar. A partir de un ejemplo doméstico, Jesús nos acerca a la alegría que siente Dios por alguien que se vuelve a Él. Destaco y comparto tres aspectos para la reflexión de este día. En primer lugar, todos en la vida estamos llamados a buscar. De hecho, lo hacemos permanentemente. Buscamos sustento, salud, descanso, amigos, familia, alivio, consuelo. En la actitud de la mujer que se pone a buscar la moneda perdida, algo previo tuvo que pasar. Ella se tuvo que dar cuenta de que algo le faltaba. Una lección también para nosotros es el hecho de detenernos y revisar con atención nuestras vidas para darnos cuenta de que lo que nos falta. La mujer lo hizo y resultado de ello es que se dio cuenta de que una moneda le faltaba y a partir de allí se puso en movimiento. En segundo término, en la búsqueda para encontrar lo que nos falta es necesario ponernos en movimiento, así como lo hizo la mujer. Nadie puede buscar desde la quietud, la apatía o la indiferencia. También es necesario reconocer el lugar en donde buscar, como así también los recursos disponibles para ello. La mujer encendió una lámpara y tomó en sus manos una escoba para barrer. Cada uno de nosotros también debe detectar los recursos de que dispone en su entorno que permitan buscar para encontrar. En tercer lugar, al encontrar la moneda, la mujer no se corta sola, sino que reúne a sus amigas y vecinas para compartir la alegría del encuentro. Ella sabe que la alegría que se comparte se agranda y a partir de ese hecho compartido se genera comunidad. Una lección para nosotros, la de saber compartir los resultados de nuestras búsquedas y esfuerzos y alegrarnos juntos. Señor, ayúdanos a revisar nuestras vidas para darnos cuenta de lo que tenemos y agradecer por ello, pero también darnos cuenta de lo que nos falta para con atención poder buscarlo. Amén. Una reflexión de Hilario Tech para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.